industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jared Leto volverá a ser el Joker. El actor será parte de las refilmaciones que convertirán a la versión de la Liga de la Justicia a cargo de Zack Snyder en una miniserie de HBO Max de 4 capítulos. Recordemos que el intérprete no fue parte de las grabaciones iniciales para el cine. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.